Sé quién soy. Sé quién soy. Sé quién soy. Sé quién soy. Sé quién soy. Estás escuchando Sé quién soy. Voces por la identidad en la Patagonia.